13 minutos sobre las 12 del mediodía. Es momento de quedarnos con nuestro espacio Cosa de Todos. Ya saben, un apartado en el que tienen la oportunidad de hacer llegar sus preocupaciones, sus preguntas, sugerencias en relación a la gestión municipal, porque cada semana nos acompañan integrantes del equipo municipal de gobierno o también de los distintos grupos políticos que integran en definitiva la corporación local. Hoy ya les comentamos en el arranque de la mañana que con ese turno de intervenciones para el equipo de gobierno, y en concreto nos acompaña ya aquí los estudios de Radio Ubrique, la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos, como decimos, con, ya saben, la dinámica de este espacio en el que en la primera parte vamos a ir analizando novedades en materia municipal, pero daremos paso enseguida en cuanto que se vayan acumulando un buen número de preguntas a nuestros oyentes y, por tanto, simplemente reiterarles esa invitación a través del teléfono WhatsApp, a través del teléfono 607-48-87-75, los teléfonos de la radio habituales también, las redes sociales y, por supuesto, nuestro correo electrónico. Cualquiera de esas vías es oportuna para que contacten con nosotros y nos dejen esas cuestiones que nosotros abordaremos en la segunda parte de este espacio. Iremos con ello enseguida. Y para comenzar, Isabel, si te parece, vamos a ir con diferentes contenidos, novedades que ya decimos llegan en materia de gestión municipal, pero además hay citas, ¿no?, que sería importante destacar, que llegan en los próximos días, como por ejemplo la distinción como hijo predilecto de Ubrique este sábado, que finalmente, bueno, pues como decimos, va a tener lugar en torno a la figura de don Bartolomé Pérez Sánchez de Medina. Así es, Juan Carlos. Pues afortunadamente ya se culmina todo un proceso, entiendo, ¿no?, de petición popular relativo a distintos colectivos ubriqueños que han estado implicados en la promoción de don Bartolo como hijo predilecto de Ubrique. Es también un asunto que nos encontramos a la llegada del Gobierno municipal y que hemos tenido la oportunidad de seguir tramitando, ¿no?, con normalidad todo el expediente hasta la culminación en junio de ese nombramiento en el Pleno de hijo predilecto y ahora ya pues con la entrega, ¿no?, de la insignia y por tanto el acto institucional que va a visualizar la importancia y la emotividad también de ese reconocimiento a don Bartolo por el pueblo de Ubrique. Por tanto, es un acto que va a ser, y entiendo, muy cercano, muy institucional, en el que no podemos desarrollarlo por la dimensión que esperamos de asistencia en el salón de pleno del Ayuntamiento de Ubrique, que es lo razonable. Es una cuestión que en protocolo debería de formalizarse en el salón de celebraciones de los plenos, pero como digo, para facilitar la afluencia de público lo vamos a desarrollar en el Francisco Fatou este sábado a las 12 de la mañana, por lo cual invitamos a todos los oyentes, a todos los ubriqueños y ubriqueñas, a que nos acompañen en ese día tan importante, a este nombramiento que va a ser por primera vez en la historia del municipio de Ubrique, y lo vamos a hacer, como digo, en este salón, que al menos el aforo es más amplio. Suponemos y esperamos que se nos va a quedar pequeño, pero bueno, eso sería una alegría también comprobar pues el número, ¿no?, de personas que respaldan este nombramiento, que creo que es más que merecido, y para nosotros pues ha sido todo un honor también toda la tramitación que nos ha correspondido, donde todos los grupos municipales y toda la corporación no ha tenido duda de este nombramiento. Hemos ido todos a una, y yo ya como alcaldesa, yo no soy alcaldesa para los socialistas de Ubrique, faltaría más, soy alcaldesa para todo el municipio de Ubrique, aquellos que nos votaron en su día o no, y por tanto como la institución, ¿no?, o el primer mando del municipio, será la que dirija este acto y desde la alcaldía, y bueno, y deseando que llegue este sábado y poder entregarle a don Bartolo pues este merecido reconocimiento y invitar, reiterar la invitación a todos los ubriqueños, a todos los ciudadanos, a que nos acompañen a este gran día, que como digo, es la primera vez que vamos a hacer esta distinción en el municipio de Ubrique y en una persona que además tiene la mayoría de la gente de Ubrique le tiene un cariño especial, ¿no? Y creo que vamos a estar acompañados y especialmente acompañándolo a él, que es el protagonista ese día. Una distinción con un respaldo muy importante, sin duda, de toda la población, y además se trata de eso, ¿no? Es un proceso que precisamente lo que certifica eso, ¿no?, que desde la petición que hay ciudadana hasta, bueno, pues todo el apoyo que evidentemente se demuestra hacia su figura y de ahí, bueno, pues esa distinción, ¿no? Así es, Juan Carlos. Yo, hombre, quisiera agradecer. Nosotros hemos organizado todo este acto por ser también, como digo, el primero que se va a hacer en Ubrique. Lo hemos estado viendo la organización del mismo con los colectivos implicados, bien, escuchando su opinión, el desarrollo, los tiempos relativos, ¿no?, aproximados de cada una de las intervenciones, también con los grupos municipales que han respaldado en todo momento dicha organización. Y ya, pues, como decimos, a expensa de ese que llegue este sábado a las 12 en el Francisco Fatolo, lo recuerdo de nuevo, lo repito, que será el acto de entrega de insignia. Eso será el sábado, mañana viernes, undécimas jornadas por la integración con participaciones muy destacadas a lo largo de la programación, mañana con Jesús Quintero. Así es, Juan Carlos. Yo, aprovechando los micrófonos hoy de Radio Ubrique, pues quiero también colaborar de nuevo con la hermandad para difundir ese programa tan intenso y tan importante que tiene de cara a las jornadas para la integración de este año, donde creo que han puesto el listón muy alto de periodistas muy reconocidos. Bueno, ya el año pasado también pudimos disfrutar de una conferencia magnífica con Vigorra, y en esta ocasión pues tenemos, como tú bien dices, mañana a las 9 de la tarde en la ermita del Jesús a este periodista, que Jesús Quintero, que va a desarrollar pues una conferencia relativa al periodismo verdadero, ¿no?, con todo lo que pueden ser los matices en cuanto a la integración, la exclusión y demás. Y felicitar a la hermandad, que también próximamente pues nos traerá a Paco Lobatón, que es natural de Ubrique, que además tuve la ocasión de coincidir con él en el acto que estaba organizado por la Diputación Provincial en Madrid, relativo al tricentenario de la llevada a Cádiz de la Casa de Contratación de las Indias, y pude saludarlo y decirle que lo esperaba aquí en Ubrique, desde luego con alegría y ánimo, ¿no? Pues haciendo referencia a ese tema, aunque sea muy rápidamente, digo, ya conectamos con Madrid, con Fitur, y bueno, pues un poco me gustaría que hicieras balance, ¿no?, de lo que ha sido la participación este año con esa novedad de la demostración en vivo y bueno, sobre todo además lo que es la certificación, ¿no?, que se entrega por parte de lo que es el SICTED, ¿no? La verdad es que ha sido un Fitur diferente, teniendo en cuenta que vivir como equipo de gobierno esta Feria Internacional del Turismo lo hemos hecho en dos ocasiones. El año pasado, yo creo que es bueno recordarlo, ¿no? Fueron los primeros contactos que nos han permitido culminar en la consecución de determinados objetivos en este Fitur 2017, y la verdad que la valoración nuestra es muy positiva. Creo que ha sido todo un acierto, bueno, estoy convencida que ha sido un acierto, como luego lo hemos podido vivir allí in situ. La idea que tenía el concejal de turismo relativa a llevar la mesa de petaquería, ¿no?, con las alumnas de la Escuela de Artesanos, y nosotros pues tenemos que, en primer lugar, que agradecer la colaboración que siempre presta la Escuela de Artesanos a todo lo que es la difusión de la piel de Ubrique. Y estar allí en el stand provincial con una mesa específica donde se visualiza lo que es Ubrique, básicamente en esencia, pues ha sido todo un acierto, ha levantado la expectación, ¿no?, la curiosidad de los asistentes que pasaban por allí, se han acercado, en cuanto decíamos Ubrique, pues bueno, pues la gente ha felicitado y dicha iniciativa, se le daba también esos pequeños detalles en piel, que siempre hace también más atractivo lo que es interesarse por un destino específico. Y luego, como bien dices, pues la entrega de la certificación del diploma acreditativo de que Ubrique ya está como destino en el Sistema Integral de Calidad Turística, y la verdad que ha sido para nosotros también una alegría comprobar que en esta edición se incorporaban solo 3 municipios de Andalucía, y donde Ubrique era uno de los 3, y 8 en todo el territorio nacional, con lo cual son 202 destinos, si no me falla la memoria. Estamos en un ámbito ahora mismo de actuación, de posibilidades resaltables, ¿no? Y con, ya como estuvimos hablando allí también, tanto con la consultora como el propio Rafael Periañe, que fue el que nos puso en el camino de esta iniciativa, pues marcando, ¿no?, lo que es el 2017, los distintos ítems, los objetivos que vamos a desarrollar de cara al turismo, que desde luego es incorporando oficios que no estén ahora mismo incorporados dentro del SISTE, y por tanto haciendo esa red mucho más mayor. Luego también, ya el año pasado tuvimos la ocasión de saludar a la presidenta de la Junta de Andalucía, que suele visitar todo como es normal, todos los stands provinciales. Y bueno, y para nosotros de nuevo fue la ocasión de echar un rato con ella de conversación, relativo básicamente a lo que es el sector, el pulmón económico de Ubrique. Ella nos anunciaba que tiene previsiones de venir a Ubrique dentro de poco y bueno, y poder hallar ese momento distendido, ¿no?, de conversación. No es sentarse en una mesa de trabajo, ni cada cosa tiene su lugar. Y la Feria Internacional del Turismo, Fitur, pues se trata de eso, ¿no?, de estar vendiendo ese escaparate de tu pueblo como un recurso importante de cara al atractivo, a los atractivos turísticos, y que así lo sean para los visitantes, y luego poder tener oportunidad pues de estar también compartiendo con la directora general de calidad, que estuvimos, con el vicepresidente primero de la Diputación de la Junta de Andalucía, estuvimos algo más, con la presidenta de la Diputación también, y bueno, vas teniendo esos encuentros en el que vas recordando pues todo esas mesas de trabajo, los asuntos importantes. Y se trata de estar presente y bueno, y también alegrarnos en ese sentido y felicitar a la Junta de Andalucía porque ha sido el pabellón premiado dentro de toda la feria. Y para nosotros nos venimos con un sabor dulce de Fitur y ya pensando, ¿no?, en todo el trabajo que nos queda en este 2017 para ver cómo vamos a afrontar la del 2018. Turismo, pero te hacías una referencia, evidentemente, al sector de la piel. Simplemente por subrayar que, por tanto, los próximos días, próximas semanas, puede que llegue esa cita, imagino que de presentación de la ITI de la piel en Ubrique, coincidiendo con el aniversario de Movex, ¿puede ser? Así es, estamos trabajando en... La Junta de Andalucía creo que merece ese reconocimiento, igual que tiene otros débitos con Ubrique que todavía están pendientes, ¿no?, de cumplir, pero es cierto que lo que es la apuesta por el sector de la piel es clara. Y así se ha manifestado en lo que es la elaboración de una ITI específica para el sector de la piel. Y estamos ya a expensas, ese documento tenía que elevarse a fondos europeos para ver también la legibilidad de las acciones contempladas. Ya parece que está dado el visto bueno por cada una de las acciones previstas y ahora lo que falta es presentarlo al tejido, ¿no?, socioproductivo o socioempresarial de la propia piel, para que se vayan abriendo esas líneas de ayuda y podamos pues aprovechar nuestros fondos europeos y a través del empuje y la iniciativa de la Junta de Andalucía, que ha puesto el foco también en Ubrique y en la Sierra de Cádiz como un sector estratégico que fue declarado en tiempo y que fue promovido también por el Grupo Socialista y que tiene que también visualizarse en las propias iniciativas públicas, y estamos deseando que venga Susana Díaz, la presidenta de la Junta, para presentar a todo el tejido pues estas posibles mejoras y posibles fondos, ¿no?, económicos para lo que es la consolidación del sector de la piel. Hablamos de empleo, lo conectamos, por ejemplo, con diferentes programas que se van a poner en marcha, están en ese proceso ya algunos de selección de las distintas personas que beneficiarias. Por ejemplo, ya se conoce el listado definitivo del programa de ayuda a la contratación. Así es. Este programa, al que comúnmente o coloquialmente llamamos plan de inclusión, ya ha pasado la fase de aprobación inicial, vamos, de exposición. Ha tenido sus alegaciones, se les ha contestado por parte del ayuntamiento y ahora ya está la aprobación definitiva desde ayer publicada en el tablón del ayuntamiento y por tanto aprovechaba también esta ocasión para cualquier ubriqueño o ubriqueña que esté interesado pues pueda ir y comprobar el listado y resolver o informarse de las personas que van a beneficiarse de este plan. Hablando de este tipo de iniciativas, por ejemplo, plan de cooperación 2017 ya también se conoce la cuantía, ¿no?, para Ubrique. El plan de cooperación tuvimos oportunidad este lunes pasado tener un consejo de alcaldía por parte de la presidenta de la Diputación, que recordemos es un órgano que creó el gobierno provincial y estamos representados los alcaldes y alcaldesas de municipios menores de 20.000 y de las entidades locales autónomas. Y ahí tratamos pues las preocupaciones, ¿no?, comunes de todos los municipios y está claro que el empleo, las dificultades económicas de las familias de los municipios es un elemento que siempre, un asunto, ¿no?, que está siempre sobre la mesa por la importancia y la preocupación de los alcaldes y en este Consejo de Alcaldía pues se nos informaba por parte de la presidenta acompañada de las distintas áreas, ¿no?, de Diputación que influyen en este plan, pues las cuantías a cada uno de los municipios, Nosotros estamos en torno a los 185.000 euros y bueno, ya estamos esperando, pues ayer lo aprobaba Diputación, pues ya habrá que esperar a los tiempos y esperemos que en marzo aproximadamente pues estemos ya también con este plan en marcha, que supone el aliento durante dos meses para las 40 personas más o menos que permite la contratación. Y otro de los asuntos abordados, el nuevo plan estratégico provincial contra la pobreza energética, ¿no? Pues sí, nos llevamos una alegría porque nos informaron a los municipios que la Diputación estaba trabajando, porque es verdad que es un tema que también ha salido recurrentemente, ¿no? En los consejos de alcaldía, pues las dificultades de las familias para llegar a final de mes, el encarecimiento de los suministros, especialmente los energéticos o los eléctricos, y en esta ocasión pues la presidenta nos informaba que se ha sido sensible a esta problemática y se va a incluir un plan contra la pobreza energética para garantizar estos suministros. Estamos hablando de agua y luz, básicamente, y gas, vamos, son los tres elementos que contemplan. Es un programa que tiene una dotación económica de 300.000 euros, luego nos iban a destinar en función de los tramos poblacionales cuantías fijas a los municipios y ya también en función de las demandas particulares de esas familias que tengamos detectadas a través del Departamento de Servicios Sociales, pues habrá unas cuantías variables para atender a estas personas. Y yo creo que hoy día, que estamos todos los días viendo en los espacios informativos, en los debates, en las tertulias, pues ese abuso que se comete por parte de lo que es un suministro vital como es la energía, y bueno, de momento vamos a felicitar que haya dotación económica para este plan, pero creo que también tiene esa segunda parte que es muy interesante, porque este plan va un poco más allá y va a intentar de formar al ciudadano en las garantías del suministro, en el que no pueda haber engaño por parte de sus suministradores y entonces, bueno, y también informar, ¿no? Porque es bueno siempre explicar a la gente y darle el abanico de opciones que tienen para la disminución del consumo energético y tener, por tanto, esos hábitos no sostenibles de consumo que también nos parece una parte más que importante de este propio plan. Uh-huh. Así que este 2017 se va a trabajar intensamente en cuanto a la garantía o a la disminución, ¿no?, de esa pobreza energética, que son, lo reitero, suministros vitales, y hay que, desde luego, castigar, entiendo, o penalizar a aquel que hace abuso de estos suministros, pero lo que no podemos penalizar ni poner precio de oro a aquello que es para sobrevivir, ¿no? Y eso es, cualquier persona sensata lo entiende, y ese es el camino que habrá que ir andando. Y de hecho, bueno, una parte va para asumir deudas de familia necesitada para que no se llegue a cortar el suministro, ¿no? Así es. Viene a complementar un poco, porque la impresión que nos daba, porque es una prueba piloto, como también nos decía la presidenta, está más o menos diseñado muy parecido a lo que es la garantía de suministros vitales de la Junta de Andalucía, pero básicamente, como tú bien estás diciendo, es aquellas personas, familias que por problemas económicos no han podido afrontar los recibos y han acumulado deuda, pues se le pueda facilitar esos pagos para que no les falte ni agua, ni luz, ni gas, ¿no? Volviendo al empleo, podemos hablar también del plan de empleo de la Junta de Andalucía, porque, bueno, pues ya se va a entrar en la fase de selección, ¿no? Así es. Ya se nos comunicaba la admisión o la aprobación del plan de los planes de empleo. Recordemos que el empleo joven para el municipio de Ubrique son 39 contrataciones las que vamos a poder realizar para desempleados menores de 30 años y para 33 contrataciones para aquellos mayores de 30 que estén dentro del plan, ¿no? Nosotros estamos ahora mismo en la fase de selección. Se hicieron las ofertas genéricas al Servicio Andaluz de Empleo, al SAE, para ir poder seleccionando todos los perfiles y ocupaciones que se han relacionado. Se está en ese proceso ahora mismo y preveemos que para el 6 de febrero podremos ir llevando las contrataciones, al menos las primeras contrataciones de estos dos planes, tanto de empleo joven como el de Más 30, y bueno, y que sirva también, como decimos, de una oportunidad para estas personas que se encuentran desempleadas, que tienen la dificultad de encontrar un trabajo y por lo menos ese tiempo la administración más cercana, ¿no?, el ayuntamiento, le facilite un contrato de trabajo gracias a la subvención que viene de la Junta de Andalucía a través del Fondo Social Europeo. Más novedades, hablando de plazos, por ejemplo, en relación a los presupuestos municipales, ¿no?, que el pasado día 19, finalmente terminaba ese plazo para presentar algún tipo de recurso de alegaciones, ¿no? Así es, Juan Carlos. Lo estábamos comentando antes también, y lo que decimos muchas veces los micrófonos de Radio Ubrique. Los tiempos administrativos es algo muy... son tiempos que hay que respetar, por supuesto, que estamos obligados, y que muchas veces hacen, marcar, ¿no?, diferencias temporales entre lo que anuncia uno que quiere hacer o que va a poder hacer y que está contemplado hasta que se puede realizar, ¿no? En procedimientos administrativos, como digo, que no tengan ninguna dificultad añadida, pues aún así los tiempos son, no son cortos, vamos a dejarlo con ese término, y cuando hay pues alegaciones, reclamaciones, presentación adicional de documentación, pues se suele extender bastante en el tiempo. Decir que en este caso los presupuestos municipales, pues un mes de exposición pública, que no hemos tenido alegaciones, por tanto ya vamos a hacer la elevación a aprobación definitiva. Y a partir de ahí pues ya podremos disponer de ese presupuesto ya en tiempo y forma para empezar a abordar este 2017 y los problemas y compromisos que están pintados en ese presupuesto o contemplados, mejor dicho. Porque hasta que no se apruebe definitivamente, claro, no digo un poco tiene, por dar un poco la explicación de cara, ¿no?, a los oyentes, para que al final son los plazos que se tienen que seguir. Así es. Bueno, pues esto en cuanto a los presupuestos, actuaciones que... Bueno, presupuestos provinciales, aprovecho también porque, por ejemplo, la... En el tema de el practicante Antonio Ríos, ¿no? Exactamente, lo que decíamos. Nosotros, es bueno recordar, porque yo creo que los vecinos y vecinas de la calle Practicante Antonio Ríos han tenido una exquisita prudencia y paciencia. Han tenido una paciencia que no se les pueda achacar. También viene porque ellos han visto que nosotros estamos buscando la solución, no nos hemos quedado parados. Pero que es verdad que desde que la canalizamos hasta que podamos ejecutarla, pues lo que estábamos diciendo, pasan meses que uno está deseando empezar la obra y que debido al procedimiento administrativo no tenemos que esperar algo más. Recuerdo que cuando nosotros entramos en el gobierno municipal, pues de esta calle solo había un presupuesto a mano alzada que presentó entonces el alcalde en torno a los 300.000 euros, que nosotros cuando entramos dijimos que había que analizar bien el problema del que se trataba. Hicimos un estudio geotécnico de los terrenos y por tanto de las causas en las que derivó esa apertura de esa grieta tan, la verdad, tan llamativa y tan grande. Y tuvimos que esperar el tiempo de los laboratorios que determinaran el análisis de las tierras. Y ya una vez que se tenía detectado el problema, pues lo que se tuvo que hacer es se hizo una asesoría, una contratación técnica para el proyecto de esta calle, que es lo que determinó la cuantía de su ejecución, que estamos hablando a 150.000 euros. Así que afortunadamente también el importe bajó casi a la mitad, ¿no? Y conociendo, como digo, con un detalle de lo que tú tienes que hacer, porque estos presupuestos a mano alzada, sin saber muy bien las causas ni a qué se debe, es importante para que el día de mañana, cuando tú actúes, no vuelvas a tener el mismo problema. Entonces, desde que conocimos el presupuesto, nosotros hemos estado hablando con la Diputación Provincial, yo con la presidenta particularmente, en la que le he transmitido nuestra necesidad de que la Diputación ayudara a esta obra por los recursos también tan importantes que son, y que el presupuesto municipal no tiene tanto margen, y ya la presidenta nos comunicaba a finales del verano pasado que la Diputación se iba a hacer cargo. Lo que pasa es que ahí ya nos vinieron los tiempos, los dichosos tiempos administrativos, porque cuando ya en octubre el diputado de Hacienda hace la obra, tenéis que tenerla ejecutada para diciembre, es una obra que tiene un plazo de ejecución, si no me falla la memoria, en torno a los 3 meses, teniendo en cuenta también que por su cuantía hay que licitarla, son 150.000 euros, por lo cual tiene que ir a licitación con plazos administrativos, con una serie de días que se tienen que esperar para poder adjudicar la obra, y entonces no nos iba a dar tiempo. Entonces lo que quedamos con la Diputación fue que se incluyera en los presupuestos de la Diputación Provincial, y estuve hablando con el diputado de Hacienda, ya me decía que el día 25, ayer o antes, Ayer. Yo creo que fue ayer, terminaba el periodo de exposición pública de los presupuestos provinciales, pero en este caso sí hay alegaciones, si no me falla la memoria, total, tienen que resolverlas y ya aprobación definitiva, y a partir de ahí empezamos con la maquinaria de lo que es el poder licitar la obra y poder empezar a ejecutarla. No viene mal porque nosotros sí teníamos previsto, desde que tuvimos estas conversaciones y que íbamos a esperar los presupuestos provinciales, dijimos, pues bueno, nosotros mientras que llegue el buen tiempo o primavera y podamos comenzar, estamos dentro de un tiempo razonable, porque no íbamos, bueno, estamos en pleno invierno, las lluvias son esperadas, aunque estamos teniendo un invierno muy seco, y lo razonable era empezar con garantía también de que tú puedas realizar el trabajo en condiciones climatológicas razonables. Y en eso estamos, ya esperando a comenzar todo el trámite administrativo, y esperemos que de aquí a unos meses estemos ya ejecutando esta obra tan importante, y aprovecho para agradecer, como digo, la paciencia de los vecinos y vecinas por su espera, porque es verdad que esto, la maquinaria es la que es, pero muchas veces espera uno gritando y otras veces espera uno diciendo, no tarda tanto, venga, vamos, y en esta ocasión ha sido un respeto al ayuntamiento, sabiendo que lo estábamos trabajando, y hombre, hay que agradecerlo, ¿no? Y en este caso, además, que es muy llamativa, ¿no? Muy llamativa, la grita que hay. Que es tremenda. ¿Y en qué va a consistir? Evidentemente es un tema muy técnico, pero ¿qué va a consistir por encima un poco el proyecto? Yo le dije al concejal de urbanismo que hay dos o tres cuestiones importantes, que entre ellas el comienzo de la obra, y yo lo que quiero que ella, él, venga aquí a los micrófonos de Radio Brique, que pueda explicarlo en qué consiste la misma, y cualquier duda de los vecinos. Me gustaría, desde luego, también tener una reunión en el ayuntamiento que vamos a convocar a todos los vecinos de la calle para explicarle en qué va a consistir y por tanto, tener todos esos datos que son importantes, ¿no? Como estamos diciendo, que la gente sepa qué es lo que se va a hacer, en qué va a consistir, el tiempo, en fin. Sí, evidentemente, también va a ser una actuación llamativa porque, claro, por la longitud de la grieta, etcétera. Sí, lo va a ser. Otra actuación. Hablando del tema de aparcamientos y uniendo, ¿no? Por un lado, aparcamientos que se están creando junto a la ermita del Jesús, y de otro lado, bueno, pues lo que se comentaba, ¿no? La zona privada de la calle Azorín, las obras que se están realizando y la eliminación de aparcamientos que eso supone, evidentemente. Sí, es verdad. Mira, yo, hombre, es como todo. Yo entiendo que muchas veces el adversario, ¿no?, político, esté atento a que uno falle, ¿no?, o se equivoque para dar el bocado. Pero yo creo que también de eso a distorsionar cuál es la realidad de las cosas, pues tampoco. Ya las molestias de la propia obra tiene una intensidad suficiente como para añadir que son 200 aparcamientos, por ejemplo, los que se quitan, dar datos de ese tipo que no es real ni es verdad, me parece echar mucha leña al fuego sin aportar más que datos falsos, ¿no? Recuerdo a todos los ubriqueños y ubriqueñas que los propietarios empiezan a mover su licencia de urbanización en los meses atrás, que lo normal es que se comunique al ayuntamiento cuando se va a comenzar la obra, y que nosotros venimos a enterarnos del comienzo de la obra pues el mismo día que solicitan ellos a la policía para poder regular lo que es el tráfico de las calles. Que fue un jarro de agua fría por no poder prever al menos lo que es la comunicación de la distorsión del tráfico, que es lo único que el ayuntamiento podía hacer. No podíamos hacer otra cosa porque, lo reitero, si nosotros pudiéramos dar una alternativa de los aparcamientos que allí iban a estar inutilizados debido a las obras, llevarlos a otro sitio, pues es que existiría ese otro sitio. La limitación del ayuntamiento de no tener espacio para hacer aparcamientos, pues es obvio. Desde que nosotros tuvimos conocimiento, creo que se nos pueden achacar muchas cuestiones, pero no la agilidad con la que, desde luego, sentamos a los propietarios, a los promotores. Tuvimos una reunión de trabajo. Hemos estado planteando ciertas mejoras aprovechando la obra, como el soterramiento de los contenedores de basura. Creemos que para su propia promoción, ¿no?, privada de parcelas unifamiliares, pues le va a ser atractivo que no tengan contenedores en la calle. Ellos estaban ahora haciendo los números y viendo la viabilidad de esta propuesta que le hacíamos desde el ayuntamiento, que yo creo que va a llegar a buen puerto. Hay otra parte que también es una mejora significativa, que es relativa a la mejora de los pluviales y saneamiento. Allí hay que destacar que no tenemos, allí no hay redes de pluviales, con lo que supone pues agolparse el agua cuando llueve y demás. Y bueno, pues esta obra lo que nos va a permitir también es hacer una doble acometida, ¿no? Para la salida de los pluviales al río y también para el saneamiento. Y por tanto, pues va a mejorar la red con toda garantía. Actualmente se tiene previsto que en 2 semanas se tenga ya para abrirse la calle Juan Ramón Jiménez para el tráfico, con Zahorra, con sus bases, y para dentro de 1 mes aproximadamente tienen ellos contemplado pues lo que es el asfaltado del vial de Juan Ramón Jiménez. Eso es lo que podemos informar, porque los tiempos al final es una promoción privada. Si el propio ayuntamiento, como digo, muchas veces tenemos los pues ya, ¿no? Pues ya que estamos, vamos a aprovechar y hacemos. O incluso los inconvenientes que te encuentras por el camino, pues esas son las previsiones que los promotores y los propietarios nos han dado con respecto a esta obra, que nosotros lo que estamos insistiendo es que en cuanto antes posible lo que son los viales públicos pues queden libres y podamos restablecer el tráfico con toda normalidad, y también la utilización en estos viales públicos, pues los aparcamientos que siempre ha habido ahí. Con lo cual hay un retorno de un número de aparcamientos a esa zona, no en la cuantía, porque lo que es el llano, que es donde estaba el gran número de vehículos, pues eso no es público ni es municipal. Y eso sí hemos estado con ellos insistiendo en que si no van ocupando o vendiendo todas las parcelas, puedan dejar libre el espacio que no tengan vendido. Y lo van a hacer casi con toda seguridad, van a dejar los espacios que no tengan todavía vendidos, pues lo van a dejar libre para aparcamiento, lo que no saben de qué manera. No saben si lo vallarán y cobrarán algún tipo de alquiler o cómo lo van a hacer. Pero bueno, ya desde luego el pueblo de Ubrique se ha estado en ese sentido, pues beneficiando de lo que ha sido la generosidad, en este caso de los privados, y cuando uno tiene todo el derecho y legitimidad a tomar decisiones que le sean a su beneficio, pues tampoco uno puede interceder demasiado, ¿no? Pero estamos insistiendo en eso, en que se aceleren al máximo las obras para el restablecimiento del tráfico normal, el uso de aparcamientos en esas calles, y a correr todo lo posible para evitar las molestias, que sean los menos, ¿no? No sé si esta vivienda tiene la obligación de contar con su propio aparcamiento o no, digo porque también quitaría pues coches no, de la calle. Porque es una cuestión que estuvimos viendo y no están obligados. Obligados. Yo me imagino que, como todo, como el que compre una parcela allí se hará la plaza, digo yo. Pero bueno, que es verdad, entonces, que ya no están obligados, sí, por la zona que es y por la, porque esto es que esto se aprobó hace muchísimos años, ¿eh? Vamos, y no fue aprobado por un gobierno de mi partido, y claro, ha estado pendiente hasta ahora, nos ha tocado a nosotros como gobierno afrontar esta obra, pues aquí estamos, siempre dialogando, conversando y mirando por la parte pública hasta donde podemos con el privado, pero como digo, todo tiene un límite, las cosas no se pueden forzar tampoco hasta el final porque se rompen, ¿no? Al final no se consigue mucho. De todas formas, eso se eliminaría el llano en sí, justo, pero lo que está, por ejemplo, las plazas que hay al lado del río, algunas de ellas quedarían. Algunas quedan. Lo que tenemos que determinar, se lo dijimos también a los servicios técnicos, porque como sabéis, es que todo tiene una historia, ¿no? Nosotros estuvimos hablando con el propietario hace algunos meses para coordinar lo que era la eliminación del transformador y poder acondicionar la parte de curtidores. No hemos podido compaginar los tiempos porque ya ellos tenían, por cuestiones suyas, formales, compromisos que tenían establecidos, tenían que comenzar la obra ya, pero nosotros queremos ir, estamos agilizando y trabajando todo lo posible para poder compensar en la parte de curtidores y redistribuir los aparcamientos un poco más. Ya más adelante hablaremos del número concreto que vamos a poder habilitar para no dar un número ahora y que luego mañana sea que he dicho 3 plazas más que no había, ¿no? Algo parecido. Pues esto en relación a esa parte, Azorín, sobre los aparcamientos que se están creando junto a la Ermita del Jesús, proyecto que, a simple vista digo, porque además lo tenemos aquí a la vera de la radio, vemos la evolución casi diaria, ¿no? Estáis viendo ustedes, haciéndole seguimiento. Va bastante rápida y parece que puede estar para este mes de febrero, ¿no? Sí, para febrero eran las previsiones que nos daba la empresa adjudicataria y va a buen ritmo, así que esperemos que para febrero esté ya culminado también esa obra de aparcamiento y siempre también va a suponer un respiro, ¿no? Un balón de oxígeno a lo que estábamos comentando anteriormente. Antes de ir con las preguntas, dentro del capítulo de obras, por ejemplo, relacionadas con parques infantiles. Sí, bueno, ya también lo hemos explicado varias veces en estos micrófonos. Lo que decimos, los parques infantiles estábamos a expensas de una subvención de Diputación. Del área de desarrollo sostenible que, bueno, pues que nos facilitaba a los municipios 8.500 euros para poder hacer estas inversiones y que se nos ha venido a dar recientemente y ya por fin en esta semana, si no me equivoco, hemos empezado las obras y las mejoras o la reparación de los parques infantiles. Vamos a empezar por Blas Infante, continuaremos por El Sacrificio, nos iremos para Antonio Vega, a la 113, al Olivo, y ya terminaremos en Cotomulera, es la previsión. Y bueno, y vamos a planificar con vista a futuro otras actuaciones en otros parques y ya iremos dando cuenta. Pero de momento eso es lo que está contemplado y ese es el recorrido que van ahí, porque van a ser las mismas personas las que van ahí conforme terminen un parque infantil moviéndose al otro. Aquí en Blas Infante, que era el primero, la reparación del suelo era lo que estaba previsto, más un, quiero recordar que era una rebalandeta más. Hemos comprobado que ha habido algún que otro desperfecto también en uno de los aparatos de niños algo más grandecitos y vamos a ver, estamos viendo también y pidiendo precio a ver lo que vale repararlo para poder también tenerlo en condiciones, porque es una pena que, claro, inicialmente tú veías los desperfectos y han incrementado, como también puede pasar, ¿no? Pues ya está. Así que ya ha comenzado, por tanto, en Blas Infante. Sí, tiene comenzado. Que haber empezado esta semana. Esta semana. Nos quedamos ahí en cuanto al repaso a novedades dentro de lo que es el ámbito de la gestión municipal. La verdad es que han ido llegando un buen número de preguntas por parte los oyentes. Nos vamos a quedar con ello. Y en ese sentido, la primera de las cuestiones. Un oyente pide que se roten más las plazas de oficial de albañilería. Comenta que hay trabajadores que llevan casi un año ejerciendo esa función, asegura. Se rotan, los oficiales rotan. Lo que pasa es que sí que es verdad que los oficiales los excluimos del sistema de regulación de bolsa porque nosotros estamos buscando el oficial profesional. Es decir, nosotros entendemos que hay que ayudar a las familias más necesitadas de Ubrique, que es el objetivo, la bolsa social que tenemos en el ayuntamiento, y por eso los peones, las condiciones, los requisitos que se tuvieron en cuenta a la hora de hacer ese listado de mayor necesidades a menores, pero claro, necesitamos que el oficial, que es el que va a tirar de esas personas, tenga una mínima, no solo que sea oficial, sino que sea una persona que responda, que tenga empuje, que tenga iniciativa, que sea capaz de tirar de peones. Nosotros estamos rotando, estamos intentando de ir rotando como no puede ser de otra manera, las ofertas que hacemos, porque todo se hace a través del Servicio Andaluz de Empleo. Y si hay oficiales que están respondiendo bien, pues se le puede renovar algún tiempo más y yo no tengo ningún problema en defender eso. Y si hay algún oficial que entra y no está a la altura de lo que el ayuntamiento necesita, pues va a estar esperando un tiempo. Y lo sentimos porque hay que compatibilizar ese tipo de objetivos, porque es que si no las obras nos duran eternamente y hay que tener también una eficacia en el gasto de recursos públicos. Nadie desde luego cuestiona que se tenga que ayudar a los más necesitados, pero también tiene que haber gente que tire profesionalmente, ¿no? Y poder optimizar esos recursos. Una persona nos solicita saber el día en que cae este año el Día del Petaquero. ¿Fecha? Pues ahora mismo se lo digo, porque no recuerdo de memoria. La verdad es que tampoco. De memoria no lo recuerdo. Pero es el 29 de mayo. El último lunes de mayo, así que 29 de mayo. Pues ahí quedaba esa pregunta muy concreta por parte de este oyente. Sí, pero viene bien, porque mira, el otro día lo estuve hablando con el concejal de Cultura especialmente, porque es el ámbito más importante que tiene de influencia. Deberíamos de sacar a primeros de año, lo que pasa que no nos coincide tampoco con la aprobación de la fecha de las fiestas locales, Pero tenemos que buscar un sistema en que estas fechas de fiestas locales, gamones, día del petaquero, se recojan con una antelación, bueno, todos los carnavales, la feria, para que la gente pueda organizarse a tiempo vista y poder participar y venir a Ubrique, ¿no? Hay muchas personas de Ubrique que están fuera, que solicitan eso, precisamente. A ver si somos capaces de buscar un sistema que podamos dar esa información con relativa antelación y que la gente pueda organizarse para estar con nosotros. Quiero preguntar que ya se han hecho, que si se han hecho las entrevistas del programa Más 30, ¿cuándo empezarán a trabajar? Pues se han empezado el Emplea Joven y el Más 30, los dos planes. Estamos mandando las ofertas genéricas tal y como los servicios, en este caso de recursos humanos, lo van haciendo. Son 72 ofertas y son, por cada oferta, tres personas o tres demandantes lo que manda la oficina del SAE. Es decir, que son 210 personas más o menos que van a estar yendo a la selección al ayuntamiento. Lo estamos haciendo conforme se presenta la oferta. Estamos todos los días, hay selecciones en el ayuntamiento y como decía, las primeras contrataciones van a ser el 6 de febrero, pero puede ser que todavía en ese día, por ejemplo, el 6 de febrero, se esté haciendo alguna que otra selección porque es que no damos más abasto. Hay que entender que los técnicos, que son los que seleccionan al personal, pues tienen que estar en esos procesos selectivos y, por tanto, al día tú puedes tener dos selecciones, pero son 72 las que hay que terminar y conforme vayamos terminando, pues se van... Y lo están haciendo por orden. Las actuaciones que se mandaron a la Junta de Andalucía, pues se va tirando de esas ocupaciones y se va haciendo la oferta y así vamos trabajando. Pero vamos, ya para febrero vamos a ir haciendo las primeras contrataciones. Comenzarían a trabajar, no tendrían que comenzar las 72 personas el mismo día no. Sino que sí, paulatinamente. Sí, ya, ¿no? Paulatinamente se pueden ir incorporando sin problemas. Una señora quiere saber cuándo se van a publicar la lista de admitidos en el programa Más 30. No hay, es lo que estamos hablando. Aquí no hay lista de admitidos, sino que aquí es el SAE. Exactamente, el SAE manda, el SAE manda tres candidatos, los técnicos seleccionan y se le comunica a los tres que han estado en la entrevista quién es el que va a ser contratado. Así que si es alguien que ha hecho una entrevista reciente, pues lo va a saber antes del día 6 seguro. Y si no lo ha hecho todavía, pues al tiempo de tener la selección culminada, vamos. Pero no son listados, son comunicaciones que se harán desde el ayuntamiento, que normalmente no estamos obligados, pero normalmente llamamos a las personas que no han sido seleccionadas, para que lo sepan, por supuesto, un mínimo de diferencia, y al que ha sido seleccionado, afortunadamente, pues ya se le llama para la presentación de la documentación y contratación. Pues eso sobre ese plan de contratación. Otro oyente da la enhorabuena al equipo de gobierno por la gestión, señala, y hace una serie de preguntas en torno a turismo. Dice, ¿creen que lo que se ha llevado a Fitur fomenta el turismo? ¿Tendremos más turistas? ¿Qué es lo que se han traído de Fitur que vaya a tener una gran repercusión para el turismo ubriqueño? Mire, pues yo creo que lo de Fitur es algo que yo siempre le da muchas vueltas. Y ahora viviéndolo desde el gobierno municipal, hay una máxima. Y es, yo no sé si ir a Fitur te da o no te da. No estar, seguro, pasa factura. Hay que estar. Hay que estar. Es decir, esa es la primera pregunta de entrada. Estando... Nosotros hemos aprovechado este año, de hecho, como decíamos, lo del sistema integral de calidad, que es que necesitaríamos un programa que lo vamos a hacer en específico de esto, porque lo merece para hablar de los establecimientos que han superado ese proceso de mejora en sus oficios. Y claro, ahora el sistema, lo que nos pregunta esta persona, nosotros hay una mesa técnica de calidad que vamos a programar este 2017 con distintas actuaciones de mejora de estos establecimientos también, y luego para incorporar otros de Ubrique. Eso nos permite estar en una red que está a nivel nacional, que hay muchos turistas, que era la... Yo no sé barajar los datos con exactitud, pero hay muchos turistas que se mueven por la red de... En vez de ir a los Q de calidad, porque es algo más complicado, pues hay ya mucha gente, muchos visitantes que se mueven buscando estos destinos de calidad, como es Ubrique ya incorporado, y vienen a Ubrique por estar dentro de esa red, ¿no? Así que ese es un trabajo importante. Y la otra, pues hemos estado hablando de turismo industrial, que insistimos en que Ubrique tiene recursos patrimoniales, culturales, ambientales, sobrados, pero el eje de Ubrique, como elemento diferenciador único en la marroquinería y la piel. Entonces estamos apostando por ese turismo industrial. Allí con Rafael Periañe, que como sabéis es un experto en calidad turística, nos presentó a dos empresas que son especializadas en turismo industrial, y ahí vamos a ver si hay algo que plantear y que ir moviendo. En el ámbito local, pues estamos mejorando lo que es las instalaciones de la Escuela de Artesanos, porque es la que se va a convertir en el escaparate de visita en el ámbito público, para que los visitantes, cuando vengan a Ubriquen, tengan un lugar donde conocer cómo se fabrica, ¿no?, cómo se produce o cómo se elabora un artículo de piel. Así que estamos, y muchas gracias por las felicitaciones, que siempre es de agradecer, y tenemos objetivos muy claros y una ruta, ¿no?, que tenemos que ir concretando exactamente, pero que tenemos una planificación importante para el turismo en Ubrique. Lo bueno del SICTED es que entras ya en ese club, claro, entre comillas, y te obliga a mantener la calidad o quedas fuera, y además hay una serie de premios para los que lo vayan haciendo mejor. Exactamente, continuamente obligados a ir renovando esa certificación, esa acreditación. Luego nosotros queremos ir dándole atractivo a esos establecimientos que se están incorporando. Ya veremos qué línea vamos a poner sobre del municipio, y es una, como tú bien dices, es una mejora continua, porque no te puedes relajar, no puedes decir yo ya lo he conseguido, ya está, ya se acabó. No, como te relajes lo pierdes. Entonces esto es un proceso continuo de mejora. Nos habla este oyente de una situación que ha vivido en torno a circulación, y se refiere a que lo han provocado trabajadores del ayuntamiento. Dice que se saltaron un cedal paso en un cruce en dirección prohibida, después posteriormente, es decir, girando a la izquierda al final del colegio Benafeliz. Creo que deberían de respetar más las señales de tráfico y que haya un mayor control de sus supervisores, es lo que al menos asegura esta persona. Mira, yo me quedo de verdad plasmada. Le agradezco que lo ponga en conocimiento, pero que no tengan ningún tipo de reparo. Ya no, si no quieren dar nombre ni denuncia, que al menos telefónicamente, a través de correo, contacten con la concejala de policía, que en este caso también es de tráfico, y si vemos algo así, que no lo comuniquen. Esto es como todo. Si hay algún trabajador que tiene algún comportamiento incívico y ya peligroso, pues hombre, nosotros lo tenemos que saber para poder actuar. Cogerlos en los momentos que hagan esas tropelías es difícil, porque no tenemos posibilidades de estar las 8 horas con todos los trabajadores de este ayuntamiento, ¿no? Otro oyente dice que en octubre mandó un mensaje de que había una farola fundida entre los bloques 13 y 14. No dice de dónde exactamente, y usted dijo que iba a tomar nota, porque como yo ya le dije, todo el mundo no dispone de saldo para llamar al número de teléfono. Le ruego una solución. Bueno, pues la verdad es que hablas de una cuestión que planteaba ya hace un tiempo. No sé exactamente dónde, y si puede que no lo precise. Ver si eso, que si nos está escuchando, que lo precise, porque vaya a ser que de otra vez fuera igual y no. Yo reitero, los partes de trabajo son los partes de trabajo. Y los saldos, lo he dicho varias veces también, vamos a implantar un sistema que va a permitir, igual que el WhatsApp que manda aquí, que me imagino que será, o un correo. Sí, no sé. Y te puedo decir que hay un añadido luego que se refiere a la barriada Ministro Fernández Ordóñez. Ministro Fernández Ordóñez, vale. Y entonces lo que vamos es a facilitar esos sistemas, pero bueno. Si no podemos llamar, nos podemos dar un salto, hay otras opciones. Si es desde octubre, es tiempo considerable como para que se hubiera intervenido. Hay muchas incidencias en el alumbrado público, pero conforme van entrando en el departamento se van atendiendo por orden de llegada. Por eso yo siempre a la gente le digo que para reforzar lo que me puedan decir aquí en la radio, que para eso vengo, que lo refuercen también con los procedimientos formales. Pero vamos a resolver también eso de aquí a un tiempo. Nos vamos ahora hasta la zona del Carril. Un oyente pregunta si cabe la posibilidad de habilitar en las calles del Carril y la zona de Ubrique el Alto para el paso de ambulancias, ya que las existentes no pasan de ahí. Comenta que haciendo algunos pequeños arreglos podría facilitarse el acceso. Pues eso es una de las cuestiones que nosotros con el plan de emergencia y seguridad se está viendo. Le preguntaré a la concejala que lo llevan, pero bueno, es extraño que si hay una ambulancia no entre y sea fácil de adecuar el paso, no se haya hecho, pero en fin, revisaré lo que me está diciendo este oyente, porque vaya a ser que se me escape a mí algún dato que no conozca. Otro oyente se queja de la situación, dice, de la Nueva Vega. No sé si el grupo de gobierno lo conoce, se ha dado un paso por aquí, dice. Es sobre la limpieza, los huecos de haber quitado los árboles y las basuras que hay tiradas en algunos de los llanos. A ver si, bueno, pues se podría dar una solución. La Nueva Vega, el equipo de gobierno va a todos los barrios, a todas las zonas. Intentamos, en este caso, de indicar que la falta de limpieza, es decir, una cosa es lo que ensuciamos, como me está diciendo de las basuras, y aprovecho que seamos más cívicos, que dejemos de tirar basura a la calle, que hay contenedores por muchos lados, papelera, hay que dar una revisión porque hay algunos sitios donde detecto yo ya particularmente que faltan, pero por favor, que cuidemos un poco nuestro municipio, que es como nuestra casa, ¿no? Y en cuanto a la limpieza, como estaba diciendo, si hay alguna bajada en lo que es la presencia del servicio de básica en el barrio concreto, que nos lo comuniquen, porque el servicio de limpieza es el mismo que se viene prestando durante estos años atrás y, por tanto, la misma que hace dos años tiene que ser la que se esté prestando ahora. Así que, de todas formas, lo miraremos. Allí hay otros problemas con los perros, y ahí estamos viendo, los tocones, que es una parte importante. Ahora con el plan de inclusión, aparte de la Lian Champó, que vamos a ver cómo quitamos eso, que ya creo que lo hemos tratado en alguna ocasión, los tocones de la parte de la Nueva Vega, vamos a también a quitarlo o a plantar árboles. Lo que está claro que como están no es como tiene que ser. Pero es que nosotros hemos entrado y te encuentras una urbanización que debería de tener todo su ajardinado por entrar en la parte de donde deberían estar los árboles, ¿no? No hay nada, están los boquetes hechos, no se plantó y allí es que no ha habido nunca nada. Entonces ahí ha habido dejades por parte del ayuntamiento que nosotros vamos a intentar enmendar, pero que tiene que ser poco a poco. Con el plan de inclusión, yo soy partidaria de quitar muchos de ellos, ¿eh? Algunos, no muchos. Y luego sembra, los que estén preparados, pues lo cogéis y sembra nuestros árboles oportunos. Pues desde allí, hasta muy cerca, hasta las pistas de atletismo, comenta un oyente el mal estado del acerado de esa zona. Según dice, tras un arreglo dejaron mucha gravilla. Yo de verdad he ido expresamente, porque me acuerdo que en el último programa, y me gustaría que, vamos, que no sé yo si la gravilla, será eso gravilla nada más o es que hay un problema, porque un problema no puede ser que haya gravilla en la acera, entiendo, vamos. Y allí en la parte de todo lo acerado y demás, tendremos que revisar que si hay algún adoquín suelto, si hay. No me consta de que aquello esté tan mal como parece que nos dicen. Me indica que al parecer una obra de temas de agua, saneamiento, algún tipo de agua, que después lo han dejado con las gravillas y no han llegado a culminar, imagino, lo que es el asfaltado. Pero eso me lo dijeron en otro programa y yo di cuenta al servicio. Ahora lo que tengo que recordar. Mira, sin falta, en el próximo vengo y hablamos, si es porque al decir tú y al concretar es verdad que no lo ha dicho en otra ocasión. Lo que pasa es que es verdad que hablan de operarios, que había unos operarios trabajando, entonces tampoco quiero yo saber, no sé exactamente, puede sí, ser. Sí, pero allí hay una obra seguro de agua que intervino Emausa, además de una parte que estaba ahí el socavón y pudimos arreglarlo. Y no sé si será eso, lo voy a confirmar y es verdad que voy a dar cuenta ya en el próximo programa. Un oyente le da las gracias a la alcaldesa por la iluminación de la calle Doroteo Rivero. Así que el agradecimiento en ese sentido también. Pues muchísimas gracias, no es merecido seguro. Soy un miembro de la Asociación de Vecinos de La Nueva Vega y me gustaría saber si no podemos disponer de ningún tipo de ayuda para poder tener un salón para la asociación, ya que en esta zona hay terrenos del ayuntamiento y ya que en esta zona vivimos un gran número de ubriqueños. Y tienen una de las asociaciones que más actividades realiza, estoy de acuerdo con él. Mira, tengo que decirle que hay la dirección de la Asociación de Vecinos Cotomulera, es una asociación muy dinámica, muy activa, suele colaborar con todas las cosas que el ayuntamiento realiza, aparte de sus propias actividades. Ya en tiempo, incluso cuando estuvimos allí con los vecinos con el plan general, aquellas sesiones informativas que estuvimos llevando a las distintas zonas de Ubrique, a los distintos barrios, se nos exponía esa necesidad, hay que verlo dentro del plan general, porque ese suelo no es compatible ahora mismo con el uso de una asociación de una asociación de vecinos, un edificio, perdón, para ese fin, y lo vamos a tener en cuenta para ver si somos capaces de dar respuesta. Es cierto, también añado, dice que consuelo mucho, consuelo de tonto, pero yo tengo también que ser en esto transparente, porque hay muchos colectivos de diferente finalidad que nos están pidiendo espacio para poder desarrollar sus actividades, y más nos gustaría a nosotros poder atender esas necesidades de espacio en concreto. Hay asociaciones de vecinos que, por hablar de la parte a la que nos estamos refiriendo, que están pendientes también de espacio, y bueno, somos conscientes de las necesidades de donde no hay sede vecinal, y poco a poco esperamos poder ir resolviendo, pero no es fácil, la verdad que no es fácil, porque los espacios son difíciles de conseguir, y luego muchas veces, si hablamos ya de construcción nueva o de reparación, los costes adicionales en los tiempos en los que estamos se hace un poco más complicado, ¿no? Una pregunta que ya nos llegaba la pasada semana y hace referencia sobre el aparcamiento, zonas que hay a las puertas de las naves nido que se construyó por parte de Zona Franca. Hay allí una superficie, al parecer, entre la nave y lo que sería el acerado, en la que, imagino que esta pregunta además es de un propietario de alguna de las naves, y quiere saber si esa superficie corresponde a las naves nido y no. Por tanto ellos podrían poner un cartel de que es un aparcamiento privado. No, lo hemos visto varias veces, lo que pasa que ahí yo creo recordar que la concejalía de tráfico iba a llevar alguna actuación, pero no es suelo del adjudicatario de la nave, es suelo público, es decir, cualquiera que llegue puede aparcar su vehículo allí. Y la concejalía de tráfico quería mantener un encuentro en aquella zona, porque allí tenemos ciertos problemas relativos a los vados, a las zonas que son reservadas para la fábrica, cuáles no, y hay que poner un poco de orden. Entonces iba a hacer una reunión y demás, que le diré a la concejala que lo anote o que mande una nota aclaratoria de las personas que tienen allí naves, en fin, que aclaremos esta situación, porque es verdad que levanta y despierta dudas a tanto a los adjudicatarios de las naves como a los que no, y a veces se puede encontrar con una desagradable sorpresa, que es cuando se actúa ya de oficio por parte de la policía, ¿no? Lo que comentamos sobre la asociación de vecinos, el local que pedían o una aportación para el alquiler, señalan que se trata de la Nueva Vega, de la asociación de la Nueva Vega. Ah, la Nueva Vega, vale, yo estaba hablando con Tomulera. La Nueva Vega, lo saben, porque además los pusieron en el Consejo de Barrio. Fue a través de, vamos, estaba allí su representante. Es una asociación muy recientemente constituida, con la que estamos intentando de estrechar los lazos de colaboración, que varias veces nos ha pedido corte de calle para actividades y hemos estado ahí un poco recelosos. Ya en el último, con los Reyes Magos que querían llevar allí, accedimos a su petición, y es verdad que necesitan espacio, pero es que lo que es insostenible, y lo digo desde ya para que no quepa ninguna duda a nadie, es que el ayuntamiento asuma alquileres de asociaciones. Digo que es imposible, porque Nueva Vega me encantaría, igual que a cualquier otro, poder darle ese espacio, pero es que si le damos o colaboramos un alquiler para ello, tenemos que entrar en todas las demandas que tenemos, y lo calculé en tiempo, de todos los colectivos, asociaciones de vecinos y de otros fines, y es un dinero que no podemos nosotros destinar cuando hay otras alternativas. Yo, si algún momento necesitan, como siempre también se les ofrece, instalaciones municipales, colegios, sé que la zona que vivimos no está expresamente cerca, pero alguna actividad puntual que se tenga, pues se valora, pero un alquiler mensual es imposible, imposible. Hablando de aparcamientos, una propuesta de una pregunta al respecto de un oyente, dice, tengo entendido que en los olivares hay terreno del ayuntamiento, ¿no se podría allanar y preparar para aparcamientos? No. Nosotros estamos trabajando en la bajada de la avenida Jesulín, intentando de ampliar esa zona que tanto para el tránsito peatonal, ¿no? Y poder aprovechar un mayor número de aparcamientos, pero no es fácil, y no es que podamos meternos los olivares y hacer una esplanada para aparcamiento, eso no es posible, sobre todo por la clasificación del suelo. Hablamos anteriormente de parques infantiles de mejoras, te referías a diversos parques, y al hilo de esto imagino que el oyente nos hace la siguiente pregunta: ¿y el parque de la calle Sol, de la Barrera del Sol, para cuándo? ¿Qué le pasa al calle? No, hombre, qué broma. La calle Sol, mira, hemos mejorado, estaba pendiente la baranda y los bancos. Y no hemos querido ponerlos la... vamos, estábamos pensando, yo no recuerdo si de la baranda, que lo recordáis, de separación de lo que es el parque. Es que lo que pasa es que ese parque lo llevábamos más adelantado. Pero la baranda iba dentro de este de esta orden de diputación, de la subvención. Los 8.500 teníamos para los suelos, para la baranda del parque infantil del Sol, y luego para determinados elementos infantiles de cacharro, vamos, para poder... Teníamos los bancos que íbamos a habilitar, pero decíamos, ahora ponemos los bancos, luego ponemos la valla. Dijimos, mira, vamos a esperar, porque ponemos los bancos y ir a la baranda. Dijimos, cuando vayamos, dejamos el parque lo mejor posible y nos vamos. Entonces ya al fin, eso se va a cometer, que se me ha olvidado a lo mejor a mí meterlo, pero dentro de esta orden iba también la baranda del Parque del Zoo, ¿eh? Se me ha olvidado a mí mencionarlo y está bien apuntado, pero que eso está resuelto. Por tanto, está incluido, ¿no? Está incluido. Sacrificio, Blas Infante, Sol, Antonio Vega, El Olivo y Coto Mulera. Ahí va. Un oyente pregunta que cuándo van a ponerse a disposición las viviendas en la barriada 18 de julio. Según nos comenta, cada vez que pregunta en Provisa no le dan una respuesta clara. Claro, porque estamos ahora mismo con contrataciones externas, la perlita, en fin, estamos en lo que es la culminación de las viviendas y no podemos concretar la fecha, pero para pronto estarán terminadas y se abrirá el proceso de adjudicación a través del registro de demandantes de vivienda pública, como establece la ley, que son parámetros que valoran según nos obligan y ya está, en función de esas personas que están ahí registradas, pues se adjudicarán las viviendas. Esperemos que, yo preveo que poco, pero no sé estimar, y en Provisa es normal, porque cada vez que damos un plazo, nos ocurre ya a nosotros, nos ocurrían a los anteriores y a los otros, cada vez que da un plazo parece que es para mentar la villa, como suele decirse, seguro que nos llega ese día y la cosa termina. Hablando de aparcamiento, otra cuestión, y además de aquella zona que hemos hablado anteriormente, el Plan Parcial 1, dice que hay talleres en el polígono que ocupan muchos aparcamientos, y de noche colocan además, aparcan de tal manera que ocupan más plazas y le quitan aparcamientos a los demás usuarios. Y dice, bueno, que le parece anticívico, se podía ver una respuesta al respecto. Es difícil, porque además, mira, jurídicamente hablando es complicado, porque tú puedes dejar coches... es decir, tú lo dejas, sí, mientras no estés dentro de la vía, claro, ¿no? Pero es que es legal, vamos a empezar por lo jurídico, y luego podrías tener reuniones con los talleres y explicar, pero claro, si es que no hay espacio, es que si tú tienes los talleres allí en todos los polígonos industriales, ¿tú qué haces con los vehículos que tienes que reparar? Y es verdad que eso, a lo mejor entra uno, lo repara, mañana viene otro, lo tienes que reparar y es un problema para los vecinos, yo soy consciente de eso, pero es difícil resolver. De todas formas, nosotros estamos esperanzados que cuando seamos capaces de conveniar las parcelas que tenemos previstas para adecuarla en un futuro, que no voy a decir plazo, para aparcamiento, pues también eso facilitará, ¿no?, o evitará que el problema llegue a más. La verdad es que hay varias preguntas y sugerencias, en algún caso, sobre aparcamiento. Hay muchísimas cuestiones. ¿Por qué no dejan aparcar de noche los aparcamientos de autobuses turísticos en la avenida Carlos Cano? Ya que hay poco aparcamiento y de noche siempre está esa parte desocupada. No, bueno, es que yo, los aparcamientos de los... ¿Por qué no dejan aparcar a vehículos, a turismos, los aparcamientos? Sobre todo porque me imagino que por los horarios de salida, es que es complicado, ¿eh? Lo que puede parecer, lo que dice, totalmente razonable, a la mañana hay una excursión a las 6 de la mañana o a las 5, y ahora no está, y ahora que tenemos que estar una persona poniendo carteles, complicado. Por cómo ordenarlo, ¿no? Bueno, se le puede dar una vuelta, a veces no ocurre algún sistema que pueda compatibilizarlo, pero sobre todo el problema es por las horas de salida de las excursiones hay que salen lunes, martes, no tienen siempre que ser en fin de semana, y por eso al no ser algo regular y continuo, pues no es fácil de prever, pero bueno, vamos a darle una vueltecita a ver si somos capaces de encajarlo. Aparcamiento, pero esta persona habla del aparcamiento para caravanas. Está en malas condiciones. Según criticaba una familia de visitantes, había muy poca luz y el desagüe estaba atascado. Solicita que sea revisado. Bueno, pues el desagüe lo miraremos. No tenía constancia de eso y en mal estado no está, ¿eh? Yo ahí sí me atrevo a tirar marcha, como por lo menos cuando yo estuve hace 2 semanas, hace como 15 o 16 días, y mal no está. Ahora, si el desagüe está atascado, eso hay que desatascarlo, eso es una obviedad, ¿no? Y lo vamos a mirar, pero está en buenas condiciones. Carnavales. Una oyente pregunta si se ha planteado alguna alternativa al lugar de celebración de la fiesta del carnaval posterior al pasacalles, considerar que la plaza del ayuntamiento es muy, muy pequeña. Pues hemos estado hablando con, el concejal de festejos y cultura está hablando con las agrupaciones, con los representantes de más destacados del carnaval, y la verdad que no le he preguntado si será la plaza del ayuntamiento, pero me imagino que seguramente vuelva a hacerse allí. De todas formas, esa reflexión que comparte conmigo, pues se lo daré al concejal por si lo tiene más oportuno. Es que todo lo demás es pequeño, es que depende, es que muchas veces hay carnavales muy concurridos y hay carnavales que no lo son tanto. Llevártelo a otro lado significa perjuicios añadidos de otra índole. Tienes que quitar coche, y claro, todo eso tiene su otra parte, ¿no? Pero bueno, yo se lo daré paso al concejal y que él lo valore. La verdad es que no sabemos si vamos a poder dar paso a todas las preguntas, ir acumulándose un buen número, pero vamos a intentarlo. Una vecina de la Riada La Vega comenta que muchos vecinos que llevan sus perros a defecar en la zona de la plazoleta del Mesón y alrededores pide que haya sanciones para acabar de una vez por todas con esta situación. Lo vamos a intentar sancionar, aunque va a ser difícil de identificar, pero bueno. En la barriada Francisco Fernández Ordóñez comenta una vecina que en su portón hay 5 escalones, esta vecina tiene movilidad reducida. Hizo un escrito solicitando una rampa para poder acceder a su vivienda. He visto que hay obras en este momento, pero según los operarios no hay rampa prevista y tampoco saben nada de su solicitud. Yo me imagino que si... recuerdo que hubo una solicitud y debido a la pendiente no se puede hacer. Y yo insisto que es un riesgo, pero lo digo en todos los programas. No vamos a hacer rampas que superen el 10% de inclinación, que es lo que establece la ley, porque mañana esta señora coge por esa rampa para bajar y tiene un traspié o lo que sea, y claro, la responsabilidad vuelve a estar ahí. Entonces, estamos intentando de buscar alternativas a las personas donde hay barreras arquitectónicas. Si no puede ser en esa barrera la intervención, facilitar la llegada por otro camino alternativo. Yo voy a decir al concejal, que seguro que sabe del caso que ella me está comentando, y le voy a decir que me diga qué es lo que se ha visto para poder informarla mejor. Un oyente, en primer lugar, dice felicitar a la alcaldesa. Su pregunta, si hay alguna referencia en el ayuntamiento para solucionar los temas de canales, que no se vean en las casas. Dice que no lo sabe. No, no hay nada de eso. Los canales son canales y no hay ninguna normativa que obligue a que no se vean, vamos. Quería preguntar a la alcaldesa si va a hacer algo al respecto del ruido de la música tan alta en el pabellón del Instituto Los Remedios. Mire, me decían el otro día que los usuarios del Zumba, que es con quien se tiene esta actividad, que se tiene el problema de que estaba ya eso resuelto. Es una cuestión de conciliación. ¿Dónde está el límite de que 2 horas a la semana molestes de, creo recordar que es de 8 a 9 o de 9 a 10? No sé el tramo inicial o final. En invierno, pues no, es complicado, pero bueno, estuve hablando con el concejal y le dije que lo que no podíamos estar es teniendo las quejas continuas de no son tantos vecinos, pero el vecino que le molesta o la vecina, no podemos estar obligando a esta persona continuamente denunciando la molestia de esta actividad y que se pusiera a trabajar en ello. De hecho, por eso me sonreía, porque recientemente parecía que iba todo ya bien y ahora parece que no. Volveré a preguntarle. Una vecina denuncia el poco civismo que existe en nuestra localidad en situaciones como, por ejemplo, dice que roban muchas plantas. Roban totalmente. Plantas. Me está dando el concejal un listado de que es increíble, ¿eh? Pero bueno. Con el destrozo que se supone después para el es que tema económico, para lo que vale la planta. Es una porquería, pero el desavío es importante. Preguntar a la alcaldesa si es una cosa normal dejar una vivienda sin tejado y cuánto tiempo tendremos que estar con andamios y sin tejado. La verdad es que no hay nada más, ningún dato más como para... El ayuntamiento no tiene ninguna vivienda sin tejado, ¿no? Que yo sepa, no sé a qué se refiere. De hecho, más, mira, el otro día en la calle Cañito me encontré un vecino, como en octubre, por ahí, que me estuvo diciendo una demolición que el ayuntamiento subsidiariamente realizó allí por el problema que tenemos en las casas y viviendas del casco antiguo, que es que los propietarios no las mantienen y llega el momento de peligrosidad por derrumbe y hay que el ayuntamiento tiene que intervenir. Y habían dejado el solar allí abierto con las barandas, con las vallas, mejor dicho, del ayuntamiento de obra. Estaba el solar, total, me dijeron que cuando el ayuntamiento la hizo hace ya años, que se habían comprometido a cerrarlo y lo cerramos. A ver si nos han visto cerrar, digo por pensar en algo, a ver si nos han visto cerrar lo que es el solar y no le hemos puesto, por supuesto, nada arriba y piensa que es del ayuntamiento. No sé, se me ocurre que pudiera hacer eso. La verdad es que no precisa nada más, es muy complicado. ¿Cuándo se terminará la obra de la Plaza Hermanos Rodríguez Arenas? Pues está prevista, estábamos pendientes de del material de impermeabilización que llegó, así que eso le queda poco, ¿eh? ¿Por qué no alquilan parcelas en el camping de Tabizna a un precio simbólico? Yo como propietario de una caravana la alquilaría y conozco a más gente que están interesados en hacerlo. Es una propuesta que creo que sería interesante para sacarle un poco de rentabilidad. Estamos viendo el camping, algunas opciones, y lo valoraremos con los oyentes de Radio Ubrique para tener en cuenta también esto que nos apunta. El otro vecino quiere saber si el monte de Tabizna y el Higuerón no entran a subasta pública para la gestión cinegética de los mismos. Yo creo que, bueno, la gestión cinegética corresponde a la Consejería de Medio Ambiente, porque está cedido su gestión a la Consejería, y yo creo que sí que lo abren en cada X tiempo sus licitaciones y sus plazos oportunos. Decía otro oyente, ya son las dos últimas preguntas, para adquirir una vivienda, ¿dónde me tengo que apuntar o dónde tengo que ir? Supongo que se referirá a la vivienda que hemos hablado anteriormente, la barriada 18 de julio. Para todos los ciudadanos que estamos interesados en acceder a una vivienda de protección oficial, estamos obligados a registrarnos en el registro de demandante de vivienda pública. Y ese registro del ayuntamiento es gestionado por Provisa. Así que subiendo por la puerta principal del ayuntamiento al fondo está Provisa, que es la empresa promotora de vivienda Sociedad Anónima, y que allí se informe. ¿Vale? Y por terminar, una cuestión que viene a incidir en algo que ya habíamos comentado y que es algo habitual cada semana. El tema de los excrementos caninos, se queja un oyente y reivindica sanciones, dice que es un clamor social, que se adopten medidas sancionadoras. ¿Y se va a hacer? De aquí a un tiempo se van a hacer y cuando esperemos que lo hablemos cuando estemos en la tarea. Pues ahora sí, hemos cubierto todas las preguntas, que agradecemos muchísimas de nuevo por parte de nuestros oyentes. No sé si hay algo más que apuntar, la verdad es que siguen muchísimos temas. Solo decir que la próxima semana hay pleno, por ejemplo, ¿no? El martes que viene, pleno ordinario de este mes. Tenemos ya el pleno ordinario a las 7 de la tarde para todos aquellos que quieran acompañarnos, y si no, como saben, pueden seguirnos por la radio en directo y también pueden seguirnos por el canal de YouTube del ayuntamiento y bueno, tenemos nuestro pleno ordinario de enero, a ver también los temas que van. Son un par de mociones relativas a la pobreza energética, relativa también a la ley de racionalización de los ayuntamientos, y va también una actuación de interés social, y si no me equivoco, nada más, y luego ya pues la parte de ruegos y preguntas y el informe de áreas y delegaciones. Pues con ese último apunte nos vamos a quedar, ya decimos, será lo próximo en cuanto a actualidad en el ámbito político, el pleno del próximo martes. Nosotros, que lo he dicho, nos vamos a quedar aquí 1:26 con un buen número de preguntas planteadas por los oyentes, sugerencias también en torno a aparcamiento, sí. Casi todos tenemos una idea para crear plazas de aparcamiento, muy hay bien. Que ver si es factible o no. Y bueno, pues siempre es muy interesante, desde la luego. La verdad que sí, y se agradece que no están, y la participación de los oyentes de Radio Ubrique es muy buena, porque uno toma nota de muchas cosas que se nos puede escapar, y que sigamos haciéndolo en los sucesivos programas. Y recordar que el sábado a las 12 es el acto de entrega de insignia como hijo predilecto a don Bartolomé Pérez Sánchez de Medina. Con ese recordatorio nos vamos a quedar. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes de Radio Ubrique.